así como soy recurrente acá, lo soy todas las madrugadas también en la radio pública, cuando comienzo la madrugada y toco el tema de la COVID, porque lo tocamos a nivel país también. Digo, la recomendación siempre es cuidarnos y no relajarnos ahora que viene el verano, ¿no? Porque fíjate lo que le pasó a Europa por relajarse tanto. Entonces digo, tenemos la esperanza que la vacuna pueda llegar, digo, la vacuna rusa, la inglesa, la china, en diciembre, ¿no? Fines de diciembre, comienzo del año que viene, tenemos esa esperanza. Ayer conocí el testimonio de un conocido infectólogo diciendo que podemos tener el año que viene COVID-dengue, una mezcla de COVID con dengue. Que no. Digo, ya los casos de dengue también lo hemos padecido este año, acordate, muchos en Buenos Aires, otros tantos en Córdoba. También se sabe que el vector del dengue, del mosquito, muta, que no solamente se adapta a los grandes calores, sino que también mutó para sobrevivir en invierno. Y bueno, con la COVID lo mismo. Yo el temor que tengo, en serio, mientras me iba para el centro a la madrugada hoy, hablaba con el remisero que me decía que él también estaba preocupado por el tema de la fiesta, que la verdad que él quería pasarla con su hija, pero tampoco quería que vaya tanta gente, porque él entendía, mirá vos lo que me decía el tipo, él entendía que las reuniones sociales son para cagada, ¿no? Ajá. Es decir, es un núcleo importante para el contagio, ¿no? Es un caldo de cultivo para el contagio. Entonces yo decía que la mejor manera de pasar la fiesta es pasarlo con la menor gente posible, juntarte con la más querida en todo caso. Yo en mi caso con mi hijo, yo no sé si mi hijo va a venir para acá a fin de año o voy para allá, creo que él va a venir para acá, pero yo le dije, bueno, veniste unos días y la pasamos juntos. O vamos a comer afuera y comemos, estamos 2 horas, brindamos y volvemos acá a casa y seguimos brindando acá, o comemos acá en casa. Pero me parece que el objetivo de pasar la fiesta es pasarlo con la gente que más querés. Y después vendrán los tiempos que nos juntemos 10 personas, 15, 20. Justamente en esas reuniones cuando se producen los grandes contagios. Entonces yo el temor que tengo en verano, que la gente se relaje demasiado. Ya se está hablando también de la posibilidad de que vaya el público al fútbol. No cometamos los errores que cometió Alemania, que ahora se está lamentando. Y vuelve todo a foja cero. Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, España con políticas restrictivas muy fuertes, con toque de queda en muchos casos. Entonces, bueno, lo que le pido a la gente es que no nos relajemos tanto. En caso que no se relaje tanto, yo no creo en la cifra. Yo vi Buenos Aires ayer, poquitos casos. Yo no creo en esa cifra de la ciudad de Buenos Aires. La verdad no lo creo. Pero bueno, digamos que poner que se tranquilice y la verdad me gustaría estar en el estudio con ustedes. Esa es la verdad. Yo tengo ganas de regresar. Esa es la verdad. Ahora, porque te digo que esto de salir remotamente es complicado a veces, ¿no? Es todo muy lindo, yo los escucho, hay momentos que no los escucho, está todo bárbaro, el remoto, salir remotamente, pero bueno, es complicado. Sí, nos obligó la pandemia a trabajar de esta manera, ¿no? Y te agrego, perdón, ¿no? Pero te agrego un problema más. Qué caro están los alquileres también en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, además, pero bueno, yo tengo, a ver, en el caso mío, o sea que tengo un departamento. La idea mía es poder venderlo. Ahora, claro, mirá en qué momento me voy a poner a vender un departamento. ¿Está? Que está todo por el piso también, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre hay alguno siempre encontrás que te lo quiere comprar. Entonces, una de las posibilidades es que alquile. Y a los alquileres, yo creo que hay que ponerle un coto, sobre todo a los agentes inmobiliarios. Sería mejor encontrar, si voy a alquilar algo los primeros tiempos, sería mejor encontrar un dueño directo y arreglar y charlar. Es mejor eso que esté de intermediario un agente inmobiliario que ya te pediría una suma irrisoria, ¿no? Entonces claro. Sí, es un gran problema ese. Igual tengo ahí la invitación de un querido colega, conocido nuestro, que después te digo, no lo voy a decir al aire, pero me ofreció quedarme en su casa si volvía para Buenos Aires. Después te comento porque bueno, lo voy a conocer, un querido colega nuestro. Bien. Amigo en común nuestro. Lo tendremos en cuenta entonces. Por ahí, sí, va, yo pienso en el aire, sobre las definiciones de los demás, como hacemos siempre. Alquilás el departamento de allá y ese mismo alquiler te ayuda a financiar, digamos, a pagar todos los meses un alquiler acá. Eso sería una alternativa también. Ahí sí yo lo alquilaría a través de un agente inmobiliario, porque tengo la seguridad que el agente inmobiliario me lo va a cobrar, ¿sí? Claro. Ahora, si yo espero hacerlo de manera directa, corro el riesgo que un día, por las razones económicas que puede tener cada uno, porque cada uno puede alquilar algo y después no pagarlo, que puede pasar. Entonces no quiero tener ese dolor de cabeza tampoco, ¿me entendés, Laucha? Entonces, ahí sí yo recurriría a un agente inmobiliario, que ya conozco una agente que es muy piola acá en Córdoba, que, bueno, se ocuparía ella de cobrarlo y después que me destine lo que me corresponde y que se quede con el porcentaje de ella, ¿no? Por alquilarlo. Va, en realidad ellos cobran comisión por alquilarlo. Pero, digo, ella se ocuparía de cobrarme hoy y mandarme la guita, ¿no? Pero, bueno, hay varias alternativas que estoy barajando en este momento. Lo que pasa es que es un tiempo también de definiciones e indefiniciones. Digo, a ver, la definición vendría por el lado de que finalmente arribe, es decir, ya definió el gobierno que va a comprar la vacuna, ¿no? Millones de dosis, eso lo definió el gobierno. Ahora tiene que terminar su fase 3. Pfizer dijo que ya en un 90% la vacuna es efectiva. Recién lo estaba viendo ahí perdidamente, te aclaro porque tenía estaba así escuchando, me fui a bañar y lo vi a Formento en un momento que se ofreció como voluntario de la Pfizer. No escuché lo que dijo, pero bueno, ayer leyendo algunos informes, bueno, la Pfizer te asegura que ya tiene un 90% de efectividad la vacuna. Bueno, confiemos en que alguna de esas vacunas van a llegar. Yo me daría la rusa. Yo no tengo miedo que porque me inoculen la rusa. No vas a ser comunista, quédate tranquilo. Claro, como dicen algunos, que si te aplicás la rusa vas a ser bolchevique, vas a tomar el Palacio de Invierno, ¿viste? Dejémonos embromar. Entonces yo digo, ojalá la rusa esté acá y me la pueda aplicar. Y bueno, y la idea es estar allá en Buenos Aires cuanto antes, esa es la verdad. Uh-huh. Bien, bueno, ojalá haya, se ordene todo de a poquito, vuelva el mundo a una relativa normalidad. Y volvamos mejores, ¿no? ¿También? Hay que pensar en las vacaciones también. Hay que pensar en las vacaciones, eso es verdad, para descansar, bueno, un poquito. Bueno, vos sabés que yo no pienso en las vacaciones en este momento. Sí, quizás descanse unos días, pero no estoy pensando. En todo caso, si se habilita un poco, porque vos sabés que acá el transporte de media distancia hace 7 meses que está de paro, Laucha. Y no solamente está de paro por la pandemia, sino porque les deben guita. Les deben varios meses de sueldo. Desde el mes de marzo que no están cobrando la gente de Oita, que son los choferes de media distancia. Hablo cuando vos viajás a Capilla del Monte, ¿sí? a Cruz del Eje, a Río Cuarto. Bueno, hace 7 meses que no funciona el transporte de media distancia. Estamos jodidos ahí. Porque la verdad, si fuera en enero me encantaría irme unos días a lo de mi amigo Mario a Capilla del Monte, aunque sea una semanita a ver montaña. ¿Está? Uh-huh. Por lo menos una semanita, no te digo quedarme 15 días, porque no, pero una semanita sí me gustaría quedarme. Pero lo veo por ahora, bueno, espero que esté habilitado como para que uno pueda trasladarse, ¿no? Pero mientras haya micro de larga, de media distancia, yo no le puedo pedir a mi amigo que me venga a buscar, salvo que él venga para Córdoba y me venga a buscar, ¿está? Uh-huh, claro. Bueno, va a haber que esperar las definiciones del transporte. Felizmente en los distintos distritos baja uh-huh. paulatinamente la cantidad de contagios, así que no hay que relajarse, pero tomarlo con optimismo. Claudio, para... No, claro. Uh-huh. El hecho es seguir insistiendo y seguir martillando sobre el tema del distanciamiento, el lavado permanente de manos. Si estás en el laburo, ponerte el gel, el alcohol en gel, no tan excesivamente, porque yo te digo, tengo las manos realmente agrietadas. Ahora, por suerte, se me están cerrando todos los poros, pero tengo las manos agrietadas. He tenido manifestaciones de alergia, justamente también por el encierro, porque también el encierro te provoca cosas, bueno. Y, viste, la verdad es que hay que tomar un poco de sol y de vitamina D, que el sol te ayuda a que no te pase esto también, ¿no? Uh-huh. Así es. Y no lo hago. Lila lo hizo el otro día y fue un lugar relativamente tranquilo. Claro, hay que salir con cuidado, pero se puede salir si uno toma las precauciones necesarias. Un poquito claro. De aire fresco y sol le va a hacer bien. Y salir y ver un poco de gente. Socializar de nuevo. Podés tomar café. Mirá, el otro día cuando hice la compra del termotanque, dicho sea paso, ahora vino mi querido amigo Javier a colocarme el termotanque. Un quilombo en mi casa no te da idea. Bueno. Pero digo, el otro día que fui a buscar el termotanque, pasé por la librería del Ateneo. Pegada al Ateneo, hay uno de los bares conocidos de una conocida marca de alfajores. Bueno, cuando vi que no había nada de gente, prácticamente no había nadie dentro del bar, eran cerca de las 6 de la tarde, yo había salido de la casa de electrodoméstico, le digo a la chica, ¿puedo tomar un café? Mira, hasta las 6:20 atendemos. Bueno, fenómeno, ¿puedo tomar un café? Sí, ¿y qué tenés para comer? ¿Tenés alguna medialuna o algo salado? No, me queda